donde me decía me voy con él. Es tan grande el vacío que siento en mi corazón, que no puedo olvidarme si no tengo su amor. Mozo, sírvame otra copa, que quiero borrar con él el sabor de su boca. Mozo, hoy brindo por ella, por la mujer que me dejó heridas que no cierra. Es tan grande el vacío que siento en mi corazón, que no puedo olvidarme si no tengo su amor. Sírvame otra copa, que quiero borrar con él el sabor de su boca. Mozo, hoy brindo por ella, por la mujer que me dejó heridas que no cierra. Se marchó, solo me dejó un triste papel donde me decía me voy con él. Es tan grande el vacío que siento en mi corazón, que no puedo olvidarme si no tengo su amor. Mozo, sírvame otra copa, que quiero borrar con él el sabor de su boca. Mozo, hoy brindo que no puedo olvidarme si no tengo su amor.